¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a Frontera Radio. Y a este programa que venimos haciendo desde el siglo pasado, y decimos bien, desde el año 1999. Un Punto Azul. Programa sobre astronomía y ciencias del espacio. Que hacemos en los estudios de Frontera Radio, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra en el interior de la pecera. Y vamos a saludar a los compañeros que se encuentran en el acuario, que es más grande, al otro lado del cristal. Don Joaquín, bienvenido. Bienvenido, que diga buenas noches. Buenas don, noches. Don Alfonso, ya no me acordaba ni de su nombre. No, ya. Hay que ver. Aquí vengo a dar un ratito. Uh-huh. Aquí a ver si me bueno, traen de nuevo al lado. El lado oscuro no, el bueno. Al lado bueno, ¿no? Y al lado bueno. Hacia la luz. Nos alegramos de. Yo quiero ver la luz. Quiero ver la luz. ¿Quiere ver la luz? Pues aquí tenemos telescopio para que la vean grande. Don Manuel Jiménez. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos como cada jueves. ¿Cómo va todo? Bien. En espera, en capilla. En espera, en sí. Capilla. Utilizando la red de redes de vez en cuando, por hoy, ahora sin noticias. Hoy la he utilizado yo para hacer mi petición de admisión. He vuelto a mi hogar donde nunca debí irme. ¿Admisión de qué? ¿De qué va a ser? De lo que él está hablando. Él mira una cosa y yo pido admisión donde él está mirando. Ah, Ya te he entendido. No, estaba un poco espeso hoy. No, yo quiero ver la luz. A la Facultad de Trabajo Social, a ver si me... Que, la UNED que, se refiere usted. La UNED. ¿Trabajo Social? ¿Cuántos...? Sí, sí. Es que me resulta más cómodo, me convalidan asignaturas. Uh-huh. Y además... ¿Psicología, por ejemplo, ya la tiene usted? No sé. Es que esta es una diplomatura, me resulta más práctica para mi trabajo. Para lo que es tu trabajo, claro. Pero lo que han cambiado los tiempos de lo que ya no quiere acá, sino que lo haces por internet de tu casa y no tienes que perder el tiempo como antes. Esa voz de fondo ha sido don Marcos Montedioca. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. En buena compañía. Ahí, yo me alegro. Señor presidente. Hola, ¿qué tal, Alfonso? ¿Qué tal? Y hoy tenemos estreno. Tenemos una chica que por fin se anima a venirse aquí al programa de astronomía, que es Alicia Romero, ¿no? Sí, hola, buenas noches. Pues buenas noches, bienvenida. Tengo el gusto de estar aquí acompañada de estos personajes. Ahí, tú lo has dicho, personajes. Lo has definido, pero bien. Bueno, pues es una chica que le gusta la astronomía bastante y luego hablaremos con ella. Estupendo. De astronomía, que es lo que a nosotros nos gusta. Por un lado, tenemos que saludar a... Siempre se me olvida el nombre, pero bueno, me gusta llamarle nuestra mente eléctrica, ¿no? Que tenemos ahí en Valencia. ¿Habéis de otra comunicación? Hay comunicación semanal, nos escucha semanalmente. Qué estupendo. Fiel me oyente. Encanta. Que además sabéis que el programa, aparte de escucharlo por las ondas hercianas, pues se escucha a través de internet para toda aquella persona que lo solicite. Teléfono 956-33-76-57, como don Marcos me ha encargado de recordarlo, y yo que tengo que estar atento a que se me encienda el piloto rojo, a ver si no se me olvida como el otro día. Bueno, pues hablaba yo con este chico desde Valencia de que él también puede participar en el programa, pues escribiéndonos, que si quiere que hablemos de algún tema, pues que lo hablamos, ¿no? O que nos quiera contar cualquier cosa, o incluso que nos puede llamar por teléfono, en la hora en que estamos en directo, o que nos grabe un fichero WAP y que nos mande y yo lo pongo. O sea que hay muchas maneras de participar, tanto él como cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Como si quieren venir alguien aquí, aquí al Paseo de las Delicias. Nos plantea algunos temas, como por ejemplo, dice, bueno, no se me ocurre ningún tema ahora, quizás métodos de destruir el mundo. Bueno, que interesante, nunca hemos hablado de eso, pero los hay, ¿eh? Sí. El camino que vamos, sí. Quizás algo de relatividad. Parece que nos ha leído la mente. Eso, ¿eh? Sí, tenemos eso, que hablar de Einstein. Sabéis que este año 2005 ha sido declarado el Año Internacional de la Física, porque se cumplen 100 años de la publicación de la teoría de la relatividad en el 1905. Hay una... Entonces, vamos a decir, dedicamos o un tema, o sea, un programa completo a la vida y obra de Einstein, una especie de biografía centrada en su vida y en su obra, en su grandes descubrimientos, que han sido muchos. Si daba más de un programa, que podía ser perfectamente... Hay una... A ver si ya lo busco yo con más tiempo. Hay una página web de la Junta de Andalucía dedicada a eso. La he visto. La has visto, ¿verdad? La he visto. Muy buena página. Bueno, que las administraciones se interesen por algo que parece que nos interesa, ¿no? Muy bien. Otro tema que nos plantea es la importancia del agua en la Luna. Otro que me ha hecho gracia. Sí, en la Luna por particularizar, pero la importancia del agua, de encontrar agua en cualquier planeta, planetoide, asteroide que haya por ahí alrededor nuestra. Porque o sea, si encontramos... Siempre que van, observamos cualquier cosa, Marte, cualquier asteroide, lo primero que buscamos es si hay algún resto de agua, siempre. Y si encontramos agua, podemos encontrar muchas más cosas exactamente, después. Exactamente. Esto es gracioso, dice, tal vez un concurso de relatos cortos de ciencia ficción con un viaje a la antípoda de regalo. Señor presidente, derrama. Eso que hace una derrama. Una derrama. ¿Cómo está? Para eso falta un participante, que es el amante de los relatos cortos. Ah, es verdad. No, nuestro compañero José Luis. Algo de historia aeroespacial, pues para eso podemos buscarnos algún día que se venga aquí Oscar, por supuesto. Que de eso sea un montón. Bueno, pues todas estas cosas nos cuenta este chico y bueno, pues los tendremos en cuenta, ¿vale? Sí, sí. Lo que más digamos, inmediatamente a prestar atención es el tema de Einstein, creo yo, ¿no? Sí. Porque yo creo que merece un programa. Pues nos preparamos para el jueves que viene, si queréis. Para el otro. Que alguien se prepare, luego lo hablamos. Vale. Alguien se prepare lo que es la biografía de Einstein y alguno de vosotros físicos os preparáis lo que es la teoría de la relatividad. Y otras muchas, efecto fotoeléctrico. Ah, más cosas descubrió. Teoría general, teoría especial. Bastantes cosas. Pues tenía cara como de no enterarse. De llamar a judío, dicen, ¿no? Sí. Joder. ¿Quién se explica mejor? ¿Aquí el presi o yo? En teoría. ¿Quién quiere más, a tu padre o a tu madre? No, porque para que uno se dedique a la biografía... No, en la biografía podemos leerla entre todos un la poco. La biografía puede ser cualquiera. Vale. Pues ahora... Bueno. Y me acuerdo ahora mismo, para del tema de la relatividad, lo que definía Einstein como relatividad, ¿sabes cómo era? Dice, si pones la mano un minuto la mano en un horno, te parecerá una hora. Y si estás al lado de una chica bonita una hora, te parecerá un minuto. Eso es relatividad. Ay, no, eso lo hay que entender. Eso es relatividad. Apuntar. Tenemos que apuntarlo. También le escribieron una carta diciéndole que estaba equivocado, y pero estaba firmado por 100 personas importantes. Y dijo, con uno hubiera bastado. Ah, bueno. Para rebatirme. Para rebatirme. Sí, sí. Bueno, mira, señal de que le tenían como... Sí, sí, era... Mucho valor, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos no tendría el genio que tenía Newton, ¿no? Que Newton tenía fama de... ¿No? Tenía fama de desagradable. Sí, era... Newton era mucho más... Gran huraño. Un huraño, medio monje... Y con mala leche. Y algo creidillo también, me parece. Medio monje. Sí, sí, medio monje. Bueno, él hizo votos de castidad sin ser monje, por eso digo. Metido en la alquimia. ¿Astrólogo no? ¿Qué? ¿Astrólogo no? Pero alquimista sí era. No, astrólogo también. Dentro de lo que cabe también, porque en esa época los horóscopos... No sé yo qué será peor, si será astrólogo o... Yo no sé si realmente hizo horóscopos, pero la astrología no está totalmente desvinculada de lo que era... O sea, el propio Kepler hizo horóscopos y todo ese tipo de gente. Yo siempre he preguntado qué es la alquimia, ¿no? Porque hay muchas definiciones, ¿no? Hay libros que hablan de ella, pero como algo misterioso, y hay otros que dicen que simplemente es convertir... La química primitiva. Sí, pero yo la primera química... Siempre he entendido que era transformar las cosas en oro, ¿no? Sí, el objetivo era manejar... El objetivo último es convertir a partir de un metal, nuevamente plomo, en oro. Lo cual es mentira, eso no se puede. No se puede, pero a partir de ahí, a partir de esa alquimia, pues han conseguido muchas cosas, muchos avances en química básica. Bueno, pues eso podría ser para otro programa, hablar de la alquimia. Creo que no lo hemos hecho. No, la alquimia y los principios de la química no lo hemos tratado. Aquí mucha física, pero química. Poca química. Se tiene usted que traer. Este año me estoy poniendo en química algo exagerado. Me traigo a mi señora una torre de esta. Se queda usted con los críos. Con los niños viene mi mujer. Nos manda usted a Isabel aquí. ¿Eh? Y ya le contamos más de cuatro cosas que le gustaría saber. Vamos a preguntarle a Alicia, sí, que por qué te has aficionado tú a la astronomía, cómo surge en ti. Es la pregunta típica que le hacemos sí, a todos claro, los nuevos. Comprendo. Pues de chica, con mis primeros ahorros, que fueron, recuerdo, 8.000 pesetas, pues fui a casa del amigo de mi padre y vi que tenía un telescopio. Y digo, ¿para qué será ese cacharro? Nota que me puse a ver y me puse a mirar a la playa. Digo, uy, qué bien se ven las personas chiquititas. Al revés. Al revés. Y digo, bueno, ¿y la luna? También podría ver la luna. Total, me puse a ver la luna y digo, esto ya me enganchó a mí. Total, que le pedí un telescopio a mi padre y ya de ahí, pues por mi cuenta, pues he visto que la astronomía es lo más hermoso que tenemos en la Tierra. Y me llenó bastante. ¿Y cómo has ido tú aprendiendo cosas, lo que tú sepas de astronomía? Es muy difícil porque, claro, tu amigo, tú le dices, no, pues el otro día estuve viendo Júpiter, y te dice, bueno, sí, vale. Eso te juro que todos te entendemos, ¿eh? mi madre, bueno, por ejemplo, están puestos los serranos en la tele. Sí. Y madre, chiquilla, vente a ver los serranos. Y yo en la terraza, no, mamá, que estoy muy bien aquí. Y estoy sentada con mi radio al lado y viendo las estrellitas. Las estrellitas. Y madre, chiquilla, pero vente aquí a ver los serranos. Digo, que no, quiero ver los serranos. ¿Te gustan las estrellas también? Es más gratis. Y la radio, una cosa muy importante a tener al lado del telescopio. La radio. Claro, sí. Yo te pasé la semana pasada, te pasé 800 programas de sí, me gustó mucho. Nuestro y ya tendrás tiempo de escucharlo. Bueno, pues... Y el doc, con libros, por mi cuenta... Sí. ¿Cómo cuál? Cuéntanos algún libro que haya leído interesante. Uno de el nacimiento del tiempo, otro de Stephen Hawking. Es que va a lo profundo, ¿eh? No se compra libros de Stephen Hawking, la brevísima historia del tiempo, muy bonito, porque intenta compararlo con cosas cotidianas. Por ejemplo, lo de la relatividad y eso, ¿no? Dice que lo que pasa en el universo es como si una pelota en una cama elástica y tú te pusieras alrededor una canica. Entonces la canica da vuelta alrededor de la pelota en la cama elástica, pues todas las fuerzas ocurren exactamente igual. Y no sé, cosas muy curiosas que físicamente tú no las podrías entender. Te diría, la fuerza gravitatoria, no sé qué, no sé cuánto. Pero te lo compara con esos casos y tú pues te das cuenta de que lo complicado puede ser más sencillo de lo imaginable. Está preparada. Otra frase de Einstein que leí el otro día. ¿Otra vez? Dice, no entiendes bien una cosa hasta que no eres capaz de explicárselo a tu abuela. Pues ¿es correcto que, o no? Que, hombre. Cuando tú seas capaz de explicar un concepto físico a tu abuela, entonces es que lo has entendido. Es que me acuerdo de los anuncios que hay ahora de la 11 de la abuela. Va a trabajar tu abuela. Va a trabajar mi abuela. La abuela con la cámara de... Pues una colección de frases de Einstein sería muy buena de tenerla, ¿no? Sí, sí, sí, las traeremos porque hay paginitas, esta que tú has dicho de la Junta, sí, que hay muchos, que es para institutos y colegios inscribirse, todo aquel que ha hecho algo sobre Einstein, exposición, unas cartulinas, unos murales, están ahí escritos, uh-huh, y hay cosas de biografía, frases, está bastante bien la página, pues de la Junta, a ver si la pasamos la por... La consultaremos. Y Alicia, sí, en el colegio... Cuando tú has estado en el colegio. Sí, en el instituto. El instituto, ¿te han animado a que te no, guste no, la física o ha sido de por tu cuenta? Es más, curiosamente la física fue una de las razones por la que tuve que dejar los estudios. No me digas. Ahí tenéis dos físicas, a ver qué te hizo. ¿Qué te pasaba con la física? Horrible, horrible, porque digo, jolín, ¿por qué no puedo entender esto? Y es muy difícil, muy complicado. Había que estudiar mucho, muchas fórmulas. Pues... José Luis es un claro ejemplo del fracaso de profesores. Porque una mujer que le guste la astronomía y que diga que la física no la entiende... Y la ciencia, la curiosidad no. Y la ciencia en general... No consiguió que me llegara la física. En cambio me llegaron otras cosas. Pero luego cuando te gusta la astronomía, te está gustando la física. Claro, me leo muchas cosas de física y me gusta mucho. ¿Tú qué piensas de eso, Marco? ¿Que se te atragante una asignatura y luego te guste? Hombre, a mí me ha pasado con algunas también, no te creas, ¿eh? O sea, yo recuerdo con horror en la EGB las matemáticas, que luego en el bachillerato, pues, mira, no me fue tan mal. Uh-huh. Y luego, incluso más adelante con la economía, pues mire, pues vaya, hasta me gustaban. O sea, que no es normal, yo creo que también es cuestión de la madurez con la que te enfrentes a una asignatura o a una materia. Evidentemente no es lo mismo la tengas que estudiar por narices, que bueno, que con tranquilidad, serenidad, pues intentes descubrirla, te la presenten adecuadamente, veas utilidades. Yo todavía le sigo encontrando un puntillo a la cuántica. A pesar de todo. A pesar de todo y de todos mis fracasillos, pero bueno, ahí estamos, peleando. Así que mira, bueno, pero no, si es verdad, depende de cómo te la presenten. Yo creo que el problema fundamental está en el problema que tenemos los profesores, me incluyo por generalizar, de centrarnos demasiado en problemas, ecuaciones, matemáticas. Los problemas de física dejan de convertirse en problemas. Y no tanto en contar una historia, y que Einstein en su día, tal, metes un poquito de historia, un poquito los conceptos más claros, y después ya haces un problema. Hacerla bonita, ¿no? Claro. Yo creo que se le puede sacar. Son como instrumentos, como muestras, le muestras a los alumnos como instrumento de tortura, esto es un plano inclinado, esto es una polea. Y eso es la física, el plano hacer muchos planos inclinados, sí, poleas. Pero y el demás. Plano inclinado, a mí me lo explicó un profesor. Que le decíamos el chinchorro al pobre, no sé dónde andará, dejó la enseñanza. Y eso era horroroso, te lo juro, cosas más horribles. Luego el plano inclinado y el ángulo, el tiro, todas estas cosas. Tiro parabólico. Exacto, lo aprendí en el cuartel cuando estaba haciendo la mili. Pero el teniente que me dio el curso le gustaba y lo vivía. Y te lo explicaba con una bola que el tío tiraba. Y tú no entendías. Eso influye mucho. Y te gustaba. Y luego... En la Casa de la Ciencia de Granada, que tiene tus poleas, tus sacos, y tú estás haciendo física con las manos. Claro, y ahí aprendes que no veas. Por eso, pero si se centraran desde la más tierna infancia en lo que son los conceptos, y entras a Newton por la gravedad y por los planetas y por otra cosa, y no la fuerza, venga, descomponer fuerzas y senos y ángulos y liarlo un poco. Al fin y al cabo tienes que ponerte a última hora a hacer ese tipo de problema, porque la física se tiene que aprender uno, porque un ingeniero tiene que saber física para que no se le caiga un puente, y un médico tiene que saber física porque maneja los rayos láseres y maneja rayos X, pero sabe tomar la tensión también. Por supuesto, fluido, etcétera, etcétera, fluido. Física de fluido. Pero que a la gente se aburre de la ciencia desde chico. Ahí parece ser una llamada, ¿no? Sí. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todo el personal que hay ahí. Pero ante todo, buenas noches a la audiencia, sea mucho o sea poca. Pero sobre todo a la audiencia que tiene, la preferencia ante todo y por encima de todo. El oyente es el que manda. El oyente es el que escuchante. Manda. Pues nada, aquí que hace ya tiempo que os escucho, pero no os llamo, porque ahora estoy más bien de pasivo y usted está ahí de activo. Me parece muy bien. Nosotros aprendemos de ustedes Y ustedes, yo creo que también aprendéis de nosotros. Por supuesto. Lo que es que, lógicamente, pues nada, tenéis preferencia ustedes, porque el programa lo hacéis ustedes y nosotros no que no la tengamos, ¿no? Sino simplemente que quizás es que nos llamemos, ¿no? Porque cada vez que llamamos, pues como esta no sé todo eso, sí. Pues lógicamente abre lo que es el teléfono y abre lo que es, siempre está abierto, lo que es Frontera Radio para toda su audiencia. ¿Y tiene alguna preguntita para nosotros? Mira, alguna preguntita. En primer lugar, el saludo a todos los compañeros que hay ahí, que ya pues estamos en, digamos, en verano, ¿no? Que el que más o el que menos, el que puede y el que no puede, y el que puede y el que no puede, porque se cinche, que vamos a hacerle, ¿no? Nos vamos de vacaciones. Sí. Que gracias por el programa, que nos dais mucho, pero sí tengo una pregunta y va a ser un poco extensa y espero de que ahí, vamos, me podáis contestar, porque ustedes tenéis bastante conocimiento en ese terreno, ¿no? Digo, pues venga, yo, creo dinos yo, la pregunta. La pregunta, mira, resulta que nosotros vivimos en el planeta Tierra, ¿no? Sí. El planeta Tierra es un planeta madre, un muso planeta que tiene el universo, ¿no? Sí. Entonces yo, el planeta Tierra, a tener a las personas como soy yo, bueno, obviamente primero como el burro, que seáis ustedes, seáis toda la audiencia, y resulta que en verdad lo que pretendemos, las personas que estamos viviendo en el planeta Tierra, al estudiar ese mundo que ustedes estáis estudiando y del cual dais tanta información, ¿cuál es la meta de salida y cuál es la meta final? ¿Llegaremos algún día los seres del planeta Tierra a los demás planetas, digamos, del universo? Una buena pregunta. ¿A dónde crees que va a llegar la humanidad, no? Sí, ¿a dónde te crees? Porque, por ejemplo, ¿cuántos años hace, digamos, porque yo creo que no tiene fecha, ¿no? Ni tiene años, porque son infinitos. Desde que el ser humano que vive en el planeta Tierra siempre ha tenido esa lucha, ese interés, ese querer saber cómo serán los demás planetas. ¿Se podrá vivir? ¿Se podrá conseguir de vivir? ¿Se podría vivir en un mundo futuro muy lejano? Porque tú sabes que, hablando de lo que es del universo, pues resulta que los años no cuentan, ¿no? Sí, pues no ahora cuenta, ¿no? Te contestamos a eso. Y escucha, y la meta de ustedes, como la meta de todo ser humano, ¿se podría cualquier día, a una fecha sin límite, se podría conseguir de que ser humano habitara otros planetas en los cuales totalmente los desconocemos? Sí. ¿Se podría adaptar? ¿Sería posible? Sí. Pues no lo sé. Pues una pregunta. Ahora te lo decimos. Hay muchas preguntas, ¿tú me entiendes? Un cordial saludo para ti. Sí. Un saludo para el resto de los señores. Que lo pase bien todos, ¿eh? Igualmente, y Salvador. Y que nos sigan informando. Y de vez en cuando, también, tú sabes que el programa es muy serio. Y es un programa bastante, digamos, interesante, pero de vez en cuando también mete una lechuguita, un poquito de humor, ¿tú me entiendes? Que contemos un chiste astronómico, un chiste. A terminar el programa, ¿vale? Vale, venga, vale. Si es bueno, queda la si es bueno, os llamo. Y si es malo, pues me callo, ¿de acuerdo? Vale, vale. Un cordial saludo. Venga, gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Era nuestro buen amigo Salvador desde la calle Medina. Desde la calle Medina también nos escucha nuestro amigo Alberto, espero. Sí. Espero que nos esté escuchando. Bueno, ¿a dónde va a llegar la humanidad? Yo simplemente quería decir, ante la pregunta de Salvador, ¿no? De a dónde vamos a llegar y la curiosidad. Bueno, creo que el ser humano es curioso por naturaleza, afortunadamente. Que dónde vamos a llegar, sinceramente, ni idea. Sinceramente, ni idea. Lo que sí le hago a Salvador, por la voz que tiene, mayor que yo, es seguro. Y lo que sí le haría es que reflexionara simplemente cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 50 años, simplemente. O sea, yo me paro a pensar simplemente a mi abuela, simplemente. Sí. Le comentara, la comento con ella de que me puedo comunicar en directo, de viva voz, con una persona que está en Japón o que está en Brasil o que está, y para eso, bueno, ella, eso es inconcebible, ¿no? Hace 50 años de que simplemente de Sevilla aquí a Jerez y tardaban una eternidad, ¿no? Pues a eso me refiero, ¿no? De que afortunadamente estamos avanzando a unos niveles que de aquí, por ejemplo, y además el crecimiento exponencial, por así decirlo. O sea, de aquí en 50 años no será la misma progresión que hace 50 años. Se va avanzando cada vez más deprisa. Y la exploración espacial, aparte de ser un problema de presupuesto, por lo que queremos llevar cada vez más lejos, mandar sondas más lejos, más buenas, y queremos ya poner un hombre en Marte, ya lo hemos puesto en la Luna, y siempre más lejos, y más alto, más fuerte, como decía Evaron de Coubertin, ¿no? Y no creo que tenga límite, porque en cuanto tengamos tecnología para irnos a una estrella a 20 años luz, iremos. Esto, claro, vamos, habrá una nave que vaya y que pueda ir a alguien. Y se estará planteando de intentar ir a la que está a 40 años. Exactamente, claro, sí. A ver qué hay más allá. Pero yo creo que el hombre, o la mujer, para no utilizar lenguaje sexista. Las personas. Los seres humanos, las seres humanas. Como decía, los planetas. Los planetas. En francés. Y metió la pata, claro. En francés, la planeta. Bueno, yo creo que llegaremos a otro planeta del sistema solar, a habitarlo, sí. Habitarlo en colonia. En breve, en unos años. Marte, podemos poner ahí un hombre. Marte, ahora, en los próximos 1000 años es posible que. Pero que no he terminado. Perfectamente. Pero que fuera del sistema solar no creo que llegue la humanidad. ¿Fuera del sistema solar? ¿Por qué? Hombre, ahora mismo. Hombre, ahora mismo, ya no con la tecnología actual, sino con la física actual. Quien levante la mano, no quien crea lo mismo que yo. ¿En años? ¿Te refieres a años? Estoy con Marco, ¿eh? La física actual. En 100 años, por ejemplo, no hemos sistemas solares. Ha habido naves que han salido del sistema solar ya, ¿eh? Está complicado. Ha habido naves humanas que han salido del sistema solar. No podemos cerrarnos en banda. No, simplemente, yo no estoy diciendo que en 50 años vamos a salir, ¿no? Pero que. ¿Quién sabe? ¿Y por qué no? Hablar de uno en uno que os pisáis, ¿eh? No os entiendo. Que tengo muchas ganas de hablar, es que hace tanto tiempo que no vengo. Sí, pero que yo no os entiendo. Que yo no es que no me cierre, sino que hace falta un salto cualitativo en algunos, en física para conseguir, pero que yo no digo que no se consiga. Que sí, que haga falta tiempo, que ese paso es difícil. Ha habido pasos bastante más complicados y se han hecho. Por cierto, o sea que... hablando de este tema, ¿visteis las noticias el otro día? Creo que eran Antena 3, de la acuaesfera. ¿La qué? Acuaesfera. Es un caramelo, ¿no? Que tengo yo aquí de agua. No. Son entornos de vida encerrados una esfera. Sí. Los vi como una especie de pecera, pero que es un ecosistema. Es un ecosistema cerrado. Un ecosistema completo. Efectivamente. Sí, sí. ¿Eso no se podría hacer en Marte? ¿Llevar la vida a Marte y vivir en cápsulas? Hay proyectos. Bueno, más que proyectos, todavía no se puede considerar proyectos como tales, pero hay ciertas teorías en estado para embrionario. Para hacer lo que se llama terraformación en Marte. Es una cuestión de solo siglos. ¿Eh? Es decir, que se trata de sembrar, digamos, la superficie de Marte. De organismos capaces de producir oxígeno y a partir pues produzcan suficiente oxígeno como para permitir dar soporte a vida humana incluso. Sí, porque parte del camino lo tiene hecho ya Marte, o sea, ahí en cascada se puede conseguir mucho más rápido porque parece ser que hay agua debajo y lo único que hay que aumentar la presión de la atmósfera, aumentar y ya ciertos procesos no habría que hacerlos todos artificialmente, sino que el propio Marte ayudaría, ayudaría en algo. Pues eso es lo que tenemos con Marte, que es lo que tenemos más cercano y que es el planeta más susceptible de ser habitado. Hay otro en el sistema solar que también promete y estamos viendo que solo en nuestro sistema solar, que es una cosita bastante reducida, hay dos, incluso tres planetitas o lunas que se puede hacer algo con ellos. Imagínate, Titán, por ejemplo. Sí. Imagínate cuando nos vayamos de aquí. Alguna luna de, sí, de Júpiter. La que tiene hielo por debajo. Europa. Gran Kubrick. Es lo que decíamos al principio, que vamos como locos todos apuntando nuestro telescopio a ver dónde hay agua. Eso es lo primero que entonces en esta superficie, por ejemplo en Marte, que prácticamente es muy probable ya, prácticamente con las últimas investigaciones, los últimos landers y demás, que hay un subsuelo donde puede haber perfectamente agua, forma de hielo quizá. ¿Casquetes polares? En los casquetes polares se supone que hay bastante hielo, ¿eh? En forma de agua, en forma de hielo. Europa han detectado grandes cantidades de agua en distintos estados, sobre todo en forma de hielo, ¿eh? por la frialdad que tienen esa zona ya alejada del sol. Pero todas esas zonas que son susceptibles de tener agua, pues ahí se puede hacer algo. Porque el agua, lo mismo que está en hielo, si mandamos una especie de sonda y tal, es capaz de derretirla o para simplemente va a autoabastecerse y demás, pues ya no sería mandar una colonia allí con todo lo puesto. Si el agua la pueden coger de allí, es ya una cosa importante. Algo se ahorra, claro. Bueno, yo me he quedado pensando. Pero vamos, que podamos o no podamos salir del sistema solar, yo creo que sí podremos en algún momento, en los próximos años, incluso cientos de años, como decía Marcos, siglos, no creo que podamos. De hecho, ya hay ingenios espaciales construidos por el hombre fuera del sistema solar, ¿eh? Bueno, están en tripulación. Sí, la Pioneer, por ejemplo. De vez en cuando la dejamos ir y ahí va ya avanzando, vamos. De vez en cuando llega un ruido, de vez en cuando manda un pitido y aquí estoy, hola, saluda, se me escucha, me se escucha, le dure. Eso es la que mandaron con los discos de oro. Con los discos de oro de, tengo un gran fichaje, gran fichaje. El hombre, la mujer, nuestra posición, me la presentaron, le gustan las estrellitas, ¿no? Como, y yo pensé que era horóscopo y empieza a hablarme de Hawking, de Dave. Estupendo, pues es lo que... Bueno, pues que nos alegramos un montón. Pues desde aquí animo a las chicas. Sí, por supuesto. Sí, sí. Ha habido un gran científico en la historia y ya hemos quebrado la cabeza pensando por qué en una agrupación somos bastante y no teníamos presencia femenina. Lo pregunté una vez en una reunión de asociaciones, sí. Y me quejaba, ¿no? Y me dijeron que la mujer tiene doble trabajo y no tiene tiempo, y es verdad. En cierto modo, llevan razón. Tienen que la casa, boom, que no podían. Sin embargo, una de nuestras compañeras de la agrupación ahora mismo está en Silicon Valley trabajando, que es nuestra compañera rubia, ¿cómo Ruth? Se llamaba ella. Ruth. Nela Torres. Nela. Perdón. Ruth está en Cali. Perdón, se le cae una lentilla a... Se le cae una lentilla. Que... Por sí. ejemplo, en Cádiz, la agrupación hermana de Cádiz, con la que hablaba el otro día, por cierto, tuve que hablar con Alberto Romero, el presidente de Hércules. La vicepresidenta es... Ruth Kent. Y encima inglesa, fíjate. Hasta bueno, hacemos una pausita y nos vamos luego al tema... Una musiquita, ¿no? Una musiquita, ¿eh? A ver qué nos pones hoy. Bueno, voy a poner algo por ahí, pondré lo que yo pongo siempre. Está buscando ese disco que usted busca, lo tengo en la radio, pero estupendo. Tengo que buscarlo mucho. El disco de Quijote. ¿Qué disco es? Que lo están buscando allí para el cole, para la fiesta del cole, la sintonía de Sancho y Quijote de los dibujos. Yo la tengo por ahí también en casa, ¿eh? Ah, la tenéis, sí, para ver si alguno me la podéis prestar, porque para el fin de curso la quieren poner, que es van a hacer un teatrito conmemorativo del... ¿Cómo se llamaba aquel grupo? Un dúo. El que cantaba... No era Parchís, era... No lo recuerdo. El productor era Juan Pardo. Algo así como caramelo o algo así. No. ¿Golosina? No. ¿Caramelo? No se come, no se come. Hay un clásico francés, que se convirtió en película, que era La Guerra de los... Y los niños se peleaban con... Eso de años 30 y tantos, ¿no? Es famosa. Si lo digo en francés, es como parecido a español, botones. Botones. Botones. Los botones. No, sí, voy sí, escuchando sí. que era La Guerra de los Botones, un clásico francés de y lo tengo, incluso lo puedo pasar porque es ya como de dominio público, porque es una obra con Principito, una cosa así, ¿no? Os quito el micrófono, os podéis ahí ya desahogar, que yo pongo aquí música y nos quedamos pues con una canción bonita, con un grupo que creo ya que no canta, pero bueno, por sus discos están por ahí dando vueltas todavía. El grupo es Revolver y la canción El Peligro.

Del 20 de junio al 2 de julio, la Asociación de Lesbianas, Gays y Transsexuales de Jerez, Jerez Les Gay, celebra en nuestra ciudad el 28 de junio, Día Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas y Transsexuales. El programa de actividades preparado para este año, en colaboración con la Delegación de Igualdad y Salud y el Instituto de la Cultura del Ayuntamiento de Jerez, es el siguiente. Lunes 20 de junio, taller contra la homofobia. ¿Cómo intervenir educativamente contra la homofobia a través del cine y los cuentos? En la Casa de las Mujeres, desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Martes 21 de junio, sexto ciclo de cine gay, lésbico y transexual. Inauguración a cargo de doña Pilar Sánchez Muñoz, alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, doña Margarida Ledó, delegada de Igualdad y Salud, don Julián Gutiérrez Blasco, delegado de Cultura, y doña Susana Domínguez Jiménez, presidenta de Jerez Les Gay. Proyección de la película Salir del Armario, de Francis Weber, en la Sala La Compañía, a las 9 de la noche. Miércoles 22 de junio, proyección Tan de Repente, dirigida por Diego Lerman, en Sala La Compañía, a las 9 de la noche. Viernes 24 de junio, proyección La Memoria de los Peces, de Liz Hill, Sala La Compañía, 9 de la noche. Lunes 27 de junio, proyección Los Juncos Salvajes, director André Techiné, Sala La Compañía, 9 de la noche. Martes 28 de junio, lectura del manifiesto Y ahora los transexuales. Por la mañana en el pleno del Ayuntamiento, a cargo de la presidenta de Jerez Les Gay, Susana Domínguez. Al término del mismo, se colocará la bandera arcoíris en el balcón del excelentísimo Ayuntamiento. Lectura poética, Poetas contra la discriminación, recitado de los poetas Mauricio Gil Cano, Julio Asencio, Josefa Parra, Carmen Moreno, Álvaro Quintero, Verónica Pedemontes e Isabel de Rueda. El lugar, la Fundación Caballero Bonal. Y la hora, las 8:30 de la tarde. Miércoles 29 de junio, proyección Sugar Sweet, directora de Sire Lin, en la Sala de la Compañía, a las 9 de la noche. Jueves 30 de junio, conferencia Y si quiero, puedo, por Pilar Yuste Cabello, teóloga y psicóloga, en la Casa de las Mujeres, desde las 7:30 de la tarde a las 9:30 de la noche. Viernes 1 de julio, sexto ciclo de cine gay, lésbico y transexual, proyección de los documentales Rompiendo Géneros, de Jordi Abusada, y Los Armarios de la Dictadura, de Carles Aledo, en la Sala La Compañía, a las 9 de la noche. La clausura y el Jerez de honor para todas las personas que asistan. Y por último, el sábado 2 de julio, salida hacia Madrid para participar en la gran manifestación estatal que se inicia a las 6 de la tarde en la Plaza de las Cibeles. Jerez Les Gay invita a toda la ciudadanía a participar de las actividades de un año histórico para gays y lesbianas del Estado español. Colaboran la Fundación Caballero Bonal, Fangorias Discoteca y Fronteras Radio. Para más información, el teléfono 696-917-832. Lo repetimos, 696-917-832. La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria, 107.8 FM. Te seguimos. Pues ya estamos aquí de vuelta, después de la pausita musical y después de esa cuña informativa, seguimos en un punto azul. Os abro ya el micrófono, ¿eh? No decir disparate. Vale. Por favor, don Alfonso, no otro disparate nunca. No, que va. Bájese de la mesa. Uy. Vamos a ver quién dice disparate. Se está acoplando algo por aquí. Se me está acoplando. La semana pasada yo prometí que íbamos a hablar de la venganza de los Sith. Ajá. Y no hablamos. Y pasa toda la se nos fue con variables, ¿no? Se nos fue entonces, la olla, como se suele decir, con las historias variables. Antes de que empecemos con los Sith, en el programa del jueves pasado dije que... Es que me he escuchado... Que es buena política escucharse de vez en cuando. Y no te ha gustado. No te has escuchado a ti mismo, ¿no? Y metí la pata en... Dije que el sol rotaba cada 88 días. Son cada 26 y pico. 88 días es la órbita de Mercurio. De Mercurio, exactamente. Yo sabía que el 88 era algo astronómico. Pero se me cruzaron los cables. Lo que sí tiene era lo que comenté. Rotación diferencial, que se llama. Que el ecuador rota más rápido que los polos. Pero no eran 88. Eran bastante menos. Uh-huh. Así que, bueno, ahí, pues... por si acaso... Para que después no me digan que... Que digo, como ratificar el de sabios. Claro. Como cuando dijeron lo de los 4 años luz y medio. Sí, lo del y medio todavía. Todavía trae cola, como los cometas. Bueno, ¿quién ha visto La venganza de los Sith? Que levante la mano. Yo la he visto. La hemos visto todos. Todos la hemos visto, vale. Unanimidad. ¿Qué significa una película o una saga de películas, ¿no? Como la Guerra de las Galaxias, cuya primera película. Eso de una nueva esperanza se lo han inventado ahora, porque cuando yo vi la película la primera vez no ponía aquello, ¿no? Yo sí, no, siempre. ¿Sí lo ponía? Sí, siempre. Ah, pues yo no me acordaba. Una nueva esperanza. Lo vi aquí. Las letras amarillitas corriendo para atrás. Bueno. En el cine de Isis, aquí al lado. Tenía yo 12 años. Lo que pasa es que estaba Suárez de presidente. En aquella época era la primera y nadie se acuerda del subtítulo. Después ya sí, en la venganza de no sé cuánto. Sí, pues yo no me acordaba de la Guerra de la Galaxia. Nadie cayó en que era una nueva esperanza. No. Pero desde el principio yo tenía 12 años cuando la vi la primera vez, ¿no? En el cine. ¿Qué significa para los astrónomos aficionados una película de este tipo? Bueno, yo no sé, en aquel entonces, como tú dices, por nuestra tierna inicio de adolescencia, no sé si, bueno, Alicia, si me influyó para nada aquí en ser astrónoma. Lo que pasa es que a mí... No estaba ni en proyecto. No estaba ni en proyecto. A mí simplemente me encantó, es decir, me divirtió tanto y me enganchó que no he parado de ver películas de la Guerra de la Galaxia hasta esta última, vamos. Y es que sigues viéndola, que es lo peor. Y sigo viéndola, y ha salido el DVD y las tengo en DVD, y ahora encima me acompaña el niño, que le gusta casi más que a mí, pues la Guerra de la Galaxia está en casa, vamos. Uh-huh. Una cosa, vamos, a mí me encantó. Es una película, ciencia ficción pura, o sea, nada de lo que ahí ocurre, ni hay velocidades hipervelocidad, ni cosas de ese tipo, ni se escuchan los disparos en el espacio, todas esas cosas que después uno aprende ya con más mayorcito. Pero es muy divertida, a mí me encantó de primer momento y lo paso bomba viéndola una y otra vez. No sé vosotros, vamos, y es que simplemente es eso, que me divierte. Yo recuerdo bien un documental de gente que la había visto y dice, desde que terminaron las letras y vi la y se ve la nave de la princesa Leia y el uh-huh. crucero detrás, dice, ya me enamoré de la película. Claro, nave. No, en los 10 primeros segundos de película, sí, sí. Y dice, esta es la mía. Ya ves los rayitos y una persecución y un pedazo de nave, el ruido, porque estaba ya, eran sonidos cuidados, que era realmente roco en aquella época, ¿no? Fue una revolución en el cine. Ver esos 10 primeros segundos y ya dice... Estéticamente fue una revolución. De la... Luca, he escuchado yo alguna vez entrevista y dice que él tenía en mente la saga completa, no sé si era verdad. Yo creo que después habrá añadido muchísimas cosas, pero que no tenía elementos técnicos como para empezar por la primera. Empezó por la cuarta. Yo recuerdo que... Eso ha dicho de su propia voz, no sé. ¿Sí, Alicia? Empezaron con una maqueta. Y claro, y yo, hombre, de allí entonces hasta ahora los avances han sido... Sí, sí, maqueta, sí, moviendo... Sí, muñequito y haciéndole foto por foto. Yo lo que sí había escuchado es que Lucas no tenía dinero para... Él quería hacer la saga, pero no tenía dinero. Sí, sí, sí. Y entonces ni las productoras confiaban por aquel entonces en un proyecto semejante. La productora, sí, una guerra de galaxias, la productora lo que dijo es, vale, te doy dinero para una. Entonces él tuvo que apañárselas como... Y cual, la verdad es que si te paras a pensar, la más espectacular de todas es la Guerra de las Galaxias. Sí, es una nueva esperanza, es la que tiene más combates, es la que... Y eso fue lo que él hizo, empezar por el episodio 4 para simplemente de que eso fuera un éxito, dicen. La verdad es que la jugada, si es verdad, le salió con, perfecta, ¿no? ¿Con cuál de las 6 que tenemos hasta ahora? Porque no sabemos si van a venir 3 más, ¿no? ¿A cuál de las 6, con cuál os quedáis? A mí me gusta la de los clones. Difícil. La de los clones. Sí, sí, estoy con ella. Hombre, a mí esta última parece una magnífica película, ¿eh? Yo me quedaría con una de cada hornada, digamos, hornada antigua y las 3 estas últimas. De las 3 primeras en cronológicamente, Retorno del Jedi. Sin duda. Jedi. O Jedi, Retorno del Jedi, sí, porque antes era Jedi y ahora resulta que se llaman Jedi. Sí, pero el título de la película sigue siendo el Jedi para todo sí, el mundo. Sí, ¿eh? Claro, por eso, es que es mecánica decirlo y dices Jedi. Y de esta trilogía moderna, la segunda. Pues, o sea, la segunda en ambos casos la segunda. No, la tercera es Jedi. El episodio 6. Ah, bueno, el retorno de... Sí, el último, el 6. No estoy contigo, me ha gustado más la segunda que esta tercera. Pues me gusta la segunda, me gusta más la tercera, esta que he visto. Lo que pasa es que con esta de la venganza de los Sith, me ha pasado una cosa, que es que a mí Darth Vader, cuando vi la primera con 12 años, me repugnaba y me daba miedo. Pero es que ahora le tengo ternura. ¿Cómo sabes quién está dentro? Sabiendo, claro. Sabiendo. Y recuerdas... Lo único que sabías de antes es que con Tastino Romero tenía esa voz tan... que leer que doblaba. Pero ahora ves a Darth Vader y te vas a Tatooine a un niño rubito así de 8 años. Claro. Encantador y claro. Y le he cogido un entreojo a Obi-Wan Kenobi. ¿Cómo? Que ya no es tan bueno para mí. Por dejar que se quemara. Y por cortarle las piernas y esas cosas. Yo si fuera yo me iba al lado oscuro. En serio, lo digo, ¿eh? Es lo que está hecho principalmente en eso. Materia oscura. Materia oscura, pero... Y luego me ha decepcionado la película que pronto se pasa al lado oscuro, ¿no? Y que es rápido, ¿no? Que la película le falta media hora. Más película. Aunque sea larga, como El Señor de los Anillos, ¿no? Pero... La verdad es que sí, ese será, yo creo que dentro de lo bien hecha que está, desde el punto de vista de guión, porque claro, él ha ido encajando todo lo que pasó en la segunda para encajarlo directamente. Eso sí. Tuvo eso, dos niños, eso está uno, maravilloso, uno se llama Luke, uno le puso ya los nombres directamente, la madre muere en el parto. Y se ve la otro, granja es la misma. Y la granja es la misma de los tíos de este que lo crían. Sí, todo eso está igual. Pero ese creo yo que es el fallo más importante. Es decir, de repente el otro le da dos charlas, el emperador este, el Palpatine, le da un par de charlas y a la tercera dice, venga, dice, ve al centro Jedi y mata a todos los niños. Y de repente ya era un es que mata absoluto todo, bicharraco. No, es que lo primero que hace es matar niños. De un niño rebelde y que pensaba distinto a los demás, se convierte en un asesino en un plis-plas. La primera misión que le manda es ir al templo Jedi y cargarse a todo el mundo. Y que se mata a todos los niños. De todas formas, en descargo de la película, no hay que olvidar que lo que es la fuerza, que es algo realmente sobrenatural. Claro. Entonces, vaya, podemos pensar que en el momento en que Anakin que ve la fuerza, decide, ¿no? En el momento que decide pasarse al lado oscuro y muestra esa pleitesía al emperador Palpatine, al Lord Sith, pues claro, de algún modo el Espíritu Santo maligno mora en él. Y a partir de ahí, pues vaya, modifica hasta cierto punto su personalidad. No, sí, yo estoy de acuerdo que lo modifique, pero la lucha interna que me esperaba Que tenía rasgos de buena persona desde chico y que yo esperaba más lucha interna. En el momento justo de descubrir quién era realmente el Lord Sith y a ver dónde se ponía. Pero se situó enseguida. Para que vea a qué extremo nos puede llevar incluso el amor, ¿no? El amor nos puede llevar a extremos de locura. Sí, lo hace todo por amor. Es que por eso le tengo pena, porque lo hace por amor. Es el único descargo que tiene. Pero después quiso matarla. Hay amores que matan. Uy, eso por desgracia día a día lo vemos. Yo hubiera caído, ¿eh? Con esa princesa, con esa. Vamos. ¿Sabes lo que no me gusta? ¿El qué? El remake que están haciendo ahora, por ejemplo, al retorno del Jedi. La que puso Antena 3, sí. Al final de la película, cuando salía Anakin ya mayor, que había vuelto. Había visto la luz de nuevo. Sí. Sí. Ahora superponen a Anakin en jovencito. Sí. O sea, sí, que incluso noté. Creo que se ven imágenes de las ciudades celebrando. Eso no estoy seguro de si estaba o no estaba. Yo creo que esa es la última o penúltima remasterización de creo que las versiones sí están. Yo solo he visto también que cuando salen, porque el último estadio del de cómo se llama esto de los Jedi, ese, la inmortalidad, y se ven ahí me parece que es Yoda, sí. Obi-Wan y este salía un hombre ya un poco mayor, salía de más o menos de la misma edad que de Obi-Wan, y ahora sale el propio, y ahora sale, ¿cómo se llama el actor? No sé si el Rubito. Sí, pero no sé cómo se llama. Alto, no me acuerdo cómo se llama el actor. Anakin Skywalker. Pero eso lo han cambiado, ¿no? Han cambiado el actor, ¿no? Sí, sí, le han quitado eso y le han insertado este. Pues anda que le habrá hecho una gracia al otro. lo que han conservado es a Guinness y no han puesto al de ahora, como Obi-Wan. Claro, Guinness murió. Es que Alec Guinness murió. Es Alec Guinness y no Ewan McGregor, o sea, no hay color. Por aquel tiempo del estreno de La Guerra de las Galaxias también se estrenaba otra que para mí fue más maravillosa que esa. ¿Cuál? La competencia de George Lucas, Steven Spielberg, uh-huh. Con Encuentro en la tercera fase. Encuentros. Pero Encuentros es que... Hombre, son muy distintas. No tiene nada que ver. Muy distinta, no tiene nada que ver. Eso transcurre... No. Encuentros transcurre en la Tierra. Es algo que no ha pasado, pero podía haber pasado. O sea, no hace falta una física y una química extraordinaria. La pregunta de fuego para Alicia, ¿sí? Que la hará permanecer o no en la agrupación. A ver. ¿Has visto algún ovni alguna vez? ¿Ovni? Sí. No. ¿Crees en los ovnis? Pues sí, bastante. Mi madre... Hay que darle curso. Es una de las preocupaciones de mi madre, que me empapo muchos libros sobre ovni y tal, de J.J. Benítez también, que me he leído Caballo de Troya. La fase, es que tiene nuestras fases. Tú pasaste por esa fase también, ¿verdad? Fase Caballo de Troya. Y todavía la tengo casi. Sí. Y Caballo de Troya me encantó, pero desde entonces mi madre me controla la lectura. ¿Por qué? Porque soy como una pequeña Quijote. Uh-huh. Me adentro mucho en los libros y me encierro mucho en las historias que de los libros. Uh-huh. Es más, los libros han sido un refugio en mi vida. Uh-huh. De hecho, ¿qué pasa? Que el Caballo de Troya lo que no hay que perder es la... Es un libro que ha hecho perder la noción a muchas personas. No deja de ser una novela, ¿eh? No. Sí. Es una novela. Creo que hace falta cierta preparación para poder asimilar correctamente el Caballo de Troya. Es una novela, además, de ciencia ficción pura y dura. Y buenísimo. El problema es que a quién se lo toma como un libro de fe, y entonces ya empiezan los problemas. Claro, te digo que yo me acuerdo de encontrar una parroquia que se está dando la catequesis con el Caballo de Troya, ¿no? Un poquito fuerte. Pasa igual que lo que está pasando ahora con el libro de... Sí, los de Dan Brown. Sí, los del Código Da Vinci, sí. La gente se lo crea a pie junto y no, una novela. Y demonios. Son novelas. Son novelas. Novela. Una novela histórica tiene mucho guasa por eso, ¿eh? Uh-huh. Porque te puedes creer cosas que no son. Pero bueno, pues la guerra de los mundos, digo, la esa es la que viene. La tercera fase para comentarla un poquito más, también me pareció una magnífica película. Y pero no tiene nada que ver con esta es en un futuro, puede pasar ahora mismo. Si tú la pones, si tú la ves ahora mismo, quitando el vestuario que estará un poco ya desfasado y demás, es una cosa que puede pasar ahora mismo, que haya ese encuentro en la tercera fase, y es como más realista. Dentro de ciencia ficción que vienen aquí a vernos, pero es más realista. Además, no te extraña para nada que no salgan seres verdes y hagan cosas raras, sino que es una nave, en fin. Toda la trama está, yo creo, que muy bien tratada desde el punto de vista ciencia ficción. Uh-huh. Y también una película estupenda. Pero no tiene tiene un poco más de profundidad, pero no tiene la diversión de esta otra. A mí me divierte más. Es que la galaxia es más una saga, una mitología, es como es un mundo. Además, tiene todas las características, la Guerra de la Galaxia, de las grandes novelas y películas épicas. ¿En dónde fue lo de la Guerra de la Galaxia? ¿En qué año? Hay cosas inexplicables. A mí me ha pasado un detalle ahora, muy curioso. De 77. No, digo, la obra, ¿en qué año se produce? Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. O sea, prácticamente fue en el pasado. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Far Far Away, como es de recto. Ah, sí. Far Far Away. Sí, sí. Y las letras de esa, vamos, se han institucionalizado en todas las... En todos los episodios. O sea, episodio número tal, bueno, entre paréntesis el subtítulo, uh-huh, y las letras. Uh-huh. Y luego siempre baja la cámara desde las estrellas. Baja la cámara, sí. Se ve un planeta. Un cachito de planeta y viene una nave. Efectivamente. A mí me ha pasado un detalle muy curioso con esta última. Que ha pillado a mis sobrinas con la edad de impactarse por una película de acción, la primera. Y de escuchar los nombres y con la mentalidad de quién es bueno y quién es malo y todo eso, pues y Tito, ¿y este cómo se llama? Y me hizo repasarme, porque digo, bueno, escríbeme todos los nombres. Y es verdad, es un universo completo, tiene nombres de planetas, nombres de razas, nombres de él he sacado los nombres y hay aquí un bestiario tremendo. El Señor de los Anillos es más complicado. Pero este no se queda atrás. No se queda muy atrás, ciertamente. ¿Es Lucas el inventor? Sí, la idea es de Lucas. La idea es de Lucas. Los guiones acompañado con otros guionistas, pero la idea es suya. La idea es suya y desde bastantes años antes. Los primeros bocetos son del año 73 y puede que antes. Y además, yo creo que un orgullo para todos los españoles, en especial para todos los andaluces, que en estas películas tan famosas en el mundo entero salga la Plaza de España de Sevilla. Exactamente. Sí. O sea, que hayamos sido elegidos. Nuestra tierra, bueno, ¿no? Hay que decir que en Indiana Jones salió el Ayuntamiento de Granada. Bueno. ¿Qué? En Indiana Jones salió el Ayuntamiento de Granada. Bueno, mira. también, ¿no? Y parte de Guadix, parte de la zona esa de medio desértica que hay por Guadix, por toda esa zona. Uh-huh. Alicia. En uno de los... Sí, hay una película que es la de Contact. Bueno, me voy a salir un poco del guión. No. Pero... Esa es de culto también por aquí. Sí, completamente. No hay problema. Pero, no sé, me vi la un poco. La doctora Halloween y Vega son nuestras... Sí. Pero me vi un poco reflejada, ¿no? Esa niña, así que de chica se ve atraída por la astronomía. Y de mayor dice una cosa que dice, necesito una antena más grande. Uh-huh. Y después sale los radiotelescopios. Se busca la de Arecibo, la más grande. Sí, pues ya, más grande que eso ya. La película es maravillosa. Me gusta mucho. Y el libro... Muy bonita. Y el libro de estupendo. Yo tengo ganas de leerlo, no lo he leído nunca. Pues si se lo lee usted en inglés, como el Mendas, disfrutaría también muchísimo. Lo que es la novela de Sagan. Y además ahí Jodie Foster está genial. Mm. Sí, es que es ella, es que el personaje está para ella. Es para ella, la Foster, ¿no? Sí, no, porque es que tú lees el libro muchas veces, luego ves la película y dices, no, pero es que es ella, es que clavado. Uh-huh. No sé si llegó Sagan a supervisar un poco el rodaje y tal. ¿Llegó a Carl Sagan? Sí, creo que sí. El guión adaptado es de Carl Sagan también. Sagan, ¿verdad? Claro. Y se nota que no se mete ninguna pifia. Ninguna pifia. Por eso lo que hablaba yo de la Guerra de la Galaxia, muchos errores con el tiempo básico no se ha corregido. Por ejemplo, que estén espadeando ahí la nave, se parte el cristal y siguen respirando. Y siguen sin... Bueno, Darby con dificultad, pero ahí se respira. Bueno, ya. Pero cuando tú estás en una nave espacial y se parte el cristal, tú debes primero ahogarte y luego salir volando. Un agujero del tamaño de 10 centímetros de diámetro te puede sobre una persona, vamos, eso tiene una fuerza, te chupa. Eso se ve. El sonido, una cosa muy, muy impactante en todas las películas de la Guerra de la Galaxia son el sonido. Los láseres, cuando entran en el hiperespacio, esas naves corriendo. Sabemos que en el espacio está el vacío y no se escucha nada. Dentro de una nave sí se escuchan los tiros, porque dentro de la nave la gente está respirando y hay una presurización y hay aire. y las espadas. Podríamos hacer una crítica científica a la Guerra de las Galaxias, con sí, todo nuestro cariño. Dios, no, nuestro cariño, no. Pero esa espada, láser. Destructores estelares y de imperiales luchando contra y no escuchar nada, ningún tiro. Entonces, bueno, y esos destructores imperiales que caían, que los derribaban en el espacio y caían. Y caían, y caían hacia un planeta o hacia la Estrella de la Muerte. Lo que es bonita la escena, como comienza siempre, empieza la música de John Williams. Las letras, y cuando termina la última letra, que ya tú no empiezas y no ves lo que pone, haz así y baja la imagen y ve el cielo estrellado, y abajo la escena siempre empieza con peleas. Bueno, no, hoy una empieza con el hielo, ¿no? Os he confundido. La del Imperio Contraataca, ¿no? O Retorno al Jedi. Imperio Contraataca es la que Imperio está en el planeta de hielo. Sí, es el planeta de hielo, pero hay algo. Creo que también hay naves al principio. Sí, hay naves que llega, llega una nave y cae allí con. Y no se reconoce ninguna. La sonda. Bueno, lo que pasa es que es una galaxia muy lejana. Están buscando el reducto rebelde. Pero no se conoce ni una constelación. Y mira que me gusta. Claro, lógico. No, ya, porque. Es una galaxia muy lejana. Una galaxia muy lejana. ¿Y eso de viajar a la velocidad de la luz? No, por encima de la velocidad de la luz. Pasemos. Pensemos la hipervelocidad y entonces el combinario que nunca va le dan dos patas y arranca. Es que si no fueran a esa velocidad la película sería eterna, tío. Además, sí. Es magnífico cuando ves que salen de la velocidad luz y frenan y se quedan todos allá. El movimiento está chulísimo, eso. Bueno, y el movimiento de estrellas pasar por delante de las naves cuando entran a velocidad luz. Sí. Ese esa perspectiva de adentrarse no sé dónde es tremendo también. Bueno, pues todas esas cosas físicamente pues sabemos que no, con la física, como decía antes Marco, con la física que conocemos. Oye, ¿qué pensáis de? Porque está por pero, ahí de, pero es chulo que, está que por ahí de oferta, por si alguien se quiere comprar el DVD. Apolo 13, ¿os gustó? Sí, Apolo 13 sí, me gustó. Sí. me gustó mucho. ¿Está bien y creo que es bastante fidedigna lo que realmente pasó? Creo que es bastante fidedigna. Pues está para 8 o 9 euros. Houston, tenemos un problema. Efectivamente. El tema de la solución y el estado de nervios cuando encuentra ese depurador de aire así casero. Con casero. No sé hasta qué punto ese estado de nervios y esa con el reloj, pero bueno, sí. El caso es que tuvieron un problema muy gordo. Lo pasaron bastante mal. Consiguieron traerlos a la tierra a todos, a no y salvo eso. Creo que fue la escena de me gustó mucho cuando mira a Tom Hanks. Aprovecha la gravedad de la luna para volver y se da cuenta que es lo más cerca que iba a estar de la luna y se queda mirando con una mirada a Tom Hanks, es un actor alucinante. Sí. y se le ve en la cara, lo hizo muy bien, vamos, porque yo me meto en su pellejo preparándome durante años para llegar allí y que le voy a dar una vuelta rápida y me vuelvo y no volvió. Estaban todos locos por pisar, vamos. Y no volvió, ¿no? A pisar, no hubo ninguna misión más para él. Era la segunda que hacía, creo, le puso el nombre de su mujer a un cráter o algo, ¿no? ¿Cómo? ¿Le puso el nombre de su mujer a un cráter o algo? ¿No recordáis? No, y algo sí. Yo me quedo con la parte romántica y ustedes que sois totalmente fríos y científicos. ¿Qué con la parte romántica? Hombre, el cielo es romanticismo. Cada uno se queda con lo que... ¿Sabes lo que he visto hoy? Porque hoy he estado viendo un documental precisamente de eso, del alunizaje Apolo 11, el 12, el 13, hasta el último, ¿no? Y de los 300 y pico de kilos de roca y polvo lunar que trajeron. Y comentaron de que estaban haciendo pruebas de sembrar en tierra lunar, en polvo lunar, y dice que es alucinante cómo crecen las plantas en ese polvo. Es un buen mantillo, ¿no? Sí, que crecen, que es una barbaridad. Claro, sí. Crecen, pero porque tienen el oxígeno de aquí. Claro, evidentemente. La tierra de aquí, pero de también allí, las condiciones de aquí. Que se lo digan a mis macetas, a ver lo que crecen con la tierra de aquí. Bueno, nos quedan 20 minutos. ¿Tú tenías algo, no? ¿O no? Sí, tenía algo. Pues, suyo es. Podemos empezar, lo hablamos ayer... Presillo. Tenemos que comentar una película también. Ah, ¿qué película? 5 minutos. Sí, sí, venga. ¿Cuál? Bueno, Marisol, ya que estamos de película, antes de acabar, yo estoy esperando La Guerra de los Mundos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Antigua. Hay que ver versión antigua. La primero. Versión antigua. Sí, hombre, la versión. La conocemos, un clásico ya. También de ciencia ficción. Bueno, a ver qué tal. Está Tom Cruise, con lo cual me da miedo. A mí cuando está Tom Cruise en una película me da también. Sí, me da, por eso, a ver, no estoy demasiado ilusionado. Tengo pendiente a ver si algún día hacemos un videoforum en mi casa. Pues sí. Y vemos Capricornio 1. Ah, la tengo en DVD. Capricornio 1. ¿Sí? Que es un viaje a Marte, pero es mentira, es un invento de... Todo está firmado aquí en la Tierra. Lo que decían que realmente pasó con lo del viaje a la Luna. Uh-huh. Y pero con un viaje a Marte. Está muy bien, ¿eh? Bien montado. Dicen que es un montaje, ¿no? Lo de la Luna. Uf. Sí, eso, sobre eso hemos hablado en algún programa. Eso hemos hablado. ¿Y tú qué crees? Una gente muy... Yo creo que es verdad. Muy esto a favor, sí. Y otra gente muy esto en contra, ¿no? Pues nosotros le hemos preguntado a quien sabe de esto, que es nuestro amigo... Bueno, Pedro Duque. Pedro Duque. Y nos ha dicho que sí. Dice, hombre, tantos compañeros trabajando para esta hora dicen que no han ido ninguno. Una falta de respeto, por Dios. Una falta de respeto para sus compañeros, decía él. Nos tratamos con astronautas. Es que ya tenemos cierto. Sí. Tuvimos, conocimos en persona. Pedro Duque tiene unos catabines. Tiene unos catabinos con la grupa, con el logotipo de la agrupación de astronómica. Bueno, al menos se los dimos. Y se lo llevó. Sí, yo creo que al menos se lo entregamos. Y la foto está que se lo dimos. Momento Comansi, momento guay de nuestro presidente nervioso, ¿eh? Una de las pocas veces que lo he visto nervioso delante pero de no, pero se lo di perfectamente y no se me enredó mucho la lengua. No, pero bueno, fue emocionante el hecho de sentarte junto a un astronauta. Pedro Duque. Y encima el primer español, ¿no? Que entendíamos. Una experiencia y importante sentarnos, el año pasado. Te digo cómo estamos en la mesa ahora mismo. Y nos sentamos en la rueda de prensa. Al lado de él y le dimos la bienvenida al aeropuerto y le entregamos unos catabinos de Magallanes. Y luego en ese pedazo de Hyundai. Pedazo de Hyundai desde el aeropuerto a Cádiz que volábamos. que no llegábamos. Con el tráfico que había. Bueno, pues. Por eso, para terminar un poco antes de que empiece el tema de los asteroides y demás, que la semana pasada os dije que si alguno quería venirse el miércoles a mi colegio, que iban a proyectar una película en 3D que se llamaba Los Planetas. Pero por la mañana, ¿no? Por la mañana a las 12. Entonces vinieron Miguel Soto y vino Don Manuel. Lo llamé porque al final se me olvidó, pero la misma mañana lo llamé y vino. Y está muy bien porque es una proyección, montan todo ellos, es una productora que se llama 3D, pone cine 3D, algo así se llama. Y montan todo la parafernaria, todo el aparataje, los altavoces por atrás, por adelante, tipo surround, la pantalla, los aparatos y te reparten unas gafas. Pero no las gafas típicas de 3D con celofán rojo y celofán azul, sino unas gafas que son de cristal. Es un cristal o un plástico que es polarizador o no sé qué tipo, lo que se veía en la Expo y en los cines estos 3D más modernos. Bueno, Sonimax. El sonido era un Sonimax, una cosa de este tipo, pero te lo montan en cualquier sala que tú... Ahí lo hicimos en el salón de actos, ¿no? Del colegio. Lo sentamos todos en el suelo. Sentáis todos en el suelo para poder ver... Y eran los planetas, uno por uno, descripción de los planetas. Pero claro, era un 3D como yo muy pocas veces he visto. Yo me senté el último, los dos o tres profesores que habíamos en cada tanda, ahí al final de todo. Y entonces decía, primero, el más alejado, Plutón. Y entonces tú tenías la sensación de que salía la bola de Plutón de la pantalla y la veías encima de las cabezas de los niños que tenías delante. Y los niños haciendo así, con la mano, como queriendo coger Plutón. Pero una cosa, y después decía, después se descubrió que tenía un satélite y veía al Caronte dándole vuelta, después se iba para adentro y salía Neptuno y Urano, y así uno por uno, después había hasta llegar al Sol, describían el Sol, lo que ocurría en el Sol, que cuando se convierte en gigante roja y desaparece y tal, y por último era una animación sobre los eclipses de Sol y de Luna, y una animación sobre las estaciones, el eje inclinado de la Tierra, produce las estaciones y demás. Total, 30-35 minutos de proyección. Me pareció magnífico. Me pareció un 3D, realmente 3D. Fíjate, para que se te meta Deimos en un ojo. Deimos prácticamente. Además, venían asteroides de vez en cuando y la gente se apartaba. Decían, que me da. Sí, sensación extraordinaria, vamos. Sí, está porque te pasas en la cara. Fobos. Y muy bien. O sea, la Tierra fuera de la pantalla totalmente dando vueltas con la Luna. Esto es un eclipse de sol, cuando el sol tal, la alineación con la luna, y veis perfectamente lo que era el eclipse de sol, de luna, y los planetas salían de la pantalla, pero vamos, una sensación bastante 3D, como pocas he visto yo, no sé si es que está muy cerca y está muy bien preparado, nada más que para grupos de 40 o 50 personas, Yo recuerdo haber visto una cosa así, pero no era 3D, era una cosa muy rara. Era el pabellón del universo allí en la Expo. Ah, no, eso era una pantalla esas de... Como huevo, yo qué sé, pero sí, te daba hasta mareo. Que tenía, casi medio te acostabas sí, para atrás, ¿no? Y mirabas para arriba una cúpula muy grande, pero no era de gafitas. Pero te daba miedo aquello, ¿eh? De ese caso, Alfonso, lo en Granada, en el Palacio de la Ciencia. Qué bonito. Oh. El planetario. Sí, es más, pregunté por qué, cómo habían sacado para medir el cielo, ¿no? Los hemisferios, tal y cual. Decían que eran la prolongación de las líneas de la Tierra al cielo. Una cosa muy curiosa. Y fue una experiencia muy bonita. Sí, el planetario. En el Palacio de Granada he estado yo unas cuantas veces, incluso he ido de viaje de estudios con los alumnos, y a mí siempre que voy me encanta. ¿Sabes que han sacado ahora un bono o algo de amigos del Parque de la Ciencia de Granada? Te cuesta, no sé, son 20 o 30 euros y va siempre que acceso queda... durante un año. ¿Sí? Ah, pues eso es estupendo, porque yo cada sí, vez sí, por tres nuevo, voy... eso es nuevo, vamos que lo iban a... Si no, yo cada vez por tres... hace poco, porque es algo de aniversario o algo así. Pues está muy bien, porque yo voy Semana Santa, Navidad, y sabes que en Granada voy, mi mujer es de allí, voy bastante a menudo. Y muchas veces cuando hay algo especial, por ejemplo, me acuerdo la Navidad pasada o hace un poquito más atrás, siempre hay una exposición itinerante, aparte de siempre los museos de la ciencia, la parte de Eureka, no sé cuánto, las máquinas, pues hay una exposición itinerante y era de dinosaurios, los dinosaurios, los tal. Y Julio, vamos a ver los dinosaurios, me fui con mi hijo y otra vez me cargué un día entero en O sea, voy con el niño y otra vez era de depredadores, el tiburón, no sé cuánto, el cocodrilo, había maquetas ahí enormes. Cuando estuviera la evolución del hombre... Ah, lo del hombre, sí. Y era buenísimo porque estaba el Australopithecus, el Homo sapiens, el Homo erectus, bla, bla, bla, hasta que llega el Homo sapiens y un espejo. Y por último, el Homo sapiens, y eres tú. Y eres tú. Pues de esa itinerante, cada vez que hay alguna así, alguna... que me parece interesante, y pues voy otra vez y la veo, y me tiro otro día allí entero. Sí, no, aquello, y para jugar a la ajedrez. Subo arriba a la torre aquella, veo al parque de astronomía con todos los relojes de sol, los relojes de sol allí puestos. Ese péndulo de Foucault ahí dando vueltas. El péndulo de Foucault ahí en medio dando vueltas. No se para, No para, no, porque eso tiene arriba unos electroimanes que lo empujan, no para nunca, mientras está enchufado. Y ese ajedrez grande. Ah, el ajedrez grandote, también, allí. Sí. El laberinto, en fin, hay muchas cosas. Y eso, ese... ¿Cómo se llama? Eso que tú hablas, que son dos acomodos. Ah, son dos parabólicas, abras en un esto y se escucha en el otro lado. La foto típica con Madame Curie y con Einstein en la puerta. Sí. Oye, pues cuando yo fui Madame Curie no estaba. Madame Curie está dentro de pie, así con un bote de eso de un matar, radio, ¿no? Un matar radio, por supuesto. No, un matar el Hermelle en la mano. Y te hace una foto también con ella. 17 minutos pasan de las 11 bueno, de la noche. Pues, más, lo haremos en dos fases, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieres contar? Bueno, pues siguiendo la serie de programas que estaba haciendo yo sobre partes de la astronomía en el que los aficionados podemos participar de manera activa y con resultados, vamos, que aportamos algo verdaderamente a la comunidad científica, pues... Primero hablamos del estudio de estrellas dobles, el jueves pasado de estrellas variables, y ahora pues me he traído algo sobre cuerpos menores, los asteroides y cometas. Uh-huh. Y bueno, pues ya que no hay mucho tiempo, una introducción y muy ya bien. El siguiente programa o cuando sea, pues lo demos un poquito más porque es bastante interesante, hay varias partes en las que me gustaría hablar, ¿no? Primero, pues, como empiezo siempre, la definición de cuerpos menores, que es en el que los astrónomos engloban a todos los cuerpos celestes que son más pequeños que nuestra estrella, los planetas y los satélites que tienen cada planeta, los que tienen, algunos no lo tienen. Quitando estos cuerpos, entre comillas, mayores, lo que queda en el sistema solar, pues son los que se dicen cuerpos menores. Se pueden hacer, yo haría dos clasificaciones principales. Primero, por su composición. Hay dos grandes tipos de cuerpos menores. Unos que son de roca, bastantes de ellos incluso rocas metálicas, muy densas, otras no tanto densas, pero digamos rocas. Ahí estarían pues los cuerpos del cinturón de Kuiper y los asteroides que están entre Marte y Júpiter. Y después está otros cuerpos menores que no están compuestos de rocas, sino que suelen ser de hielo sucio, se llama hielo sucio, porque aparte de hielo, no solo hielo de agua, sino hielo de metano y otros compuestos en estado sólido, que se forman, que con el calor pasan a gaseoso. Esos son los cometas, ¿no? Y que están bastante más lejos que los que antes he dicho, en una esfera, digamos, que rodea todo el sistema solar, que se le llama pues la nube de Oort. Otra clasificación, eso es según su composición, bueno, y ya más o menos lo he dicho, según su posición en el sistema solar, pues estarían los asteroides, normalmente dicho, que se llama asteroide, que son los que están entre la órbita de Marte y Júpiter. Después los del cinturón de Kuiper, que son cuerpos también rocosos, pero que están bastante más lejos, están más allá de la órbita de Plutón, pero comparten lo que se llama el plano de rotación en el que están todos los planetas rotando. Y los otros que son distintos, pues lo de la nube de Oort, que no es un plano, no tienen órbita, sino que están en una, digamos, en una esfera, y que normalmente están allí muy tranquilos hasta que algo pasa por ahí y se nos viene alguno por aquí, pero normalmente se quedan, ¿no? Entonces entramos en ese tema que a la mente eléctrica de Valencia le interesa, de cómo terminar con el mundo. Eso podíamos empalmar con ese tema. Últimamente ha aparecido un grupo que han dado mucho interés a los astrónomos, que es estos cuerpos menores que pueden interceptar a la órbita de la Tierra, y que, bueno, está claro que su interés, porque convendría mantenerlo vigilado, ¿no? Y los máximos posibles. Estos pregunta. Son los que se llaman NEO. Bueno, son la abreviatura de objetos cercanos a la Tierra. Que no tiene nada que ver con Matrix. No es el NEO de Matrix. Una pregunta. Sí. Dos preguntas. Buena, venga. Todas las que quieras. Y de estas de perogrullo que yo hago dentro de mi ignorancia suprema. Un cuerpo menor se mueve por el espacio. Sí. Y puede pasar por delante de una estrella. Sí. ¿Puede llegar a eclipsar totalmente la estrella? Es más, se hace eso y se busca ese fenómeno de ocultación para saber cómo es el cuerpo menor y cómo es su superficie. ¿Pero llega a ocultar totalmente la estrella? ¿Que sí. desaparece? Sí, completamente. Sí, sí. ¿Y sí, eso cuánto tiempo puede durar? Segundos, en el mejor de los casos. Segundos, vale. Mirando, analizando exactamente cómo ha variado la luz en ese eclipse o en esa ocultación. Si es eclipse, bajada, normalmente es bajada solo de brillo. Eclipse total, o sea, hacerla desaparecer, ya sería más difícil, pero puede pasar. Analizando esa luz, se puede saber cómo es la superficie del... Normalmente pasará con estrellas rarísimas, de estas que no tienen nombre, las estrellas GC. Supongamos que hay una ocultación de Sirio. Sí. Por un... Eso sería un... Bueno, notición. Notición. A ver, en todas las revistas. A ver si lo organizamos, ¿no? Para algún día. Sí. Normalmente se dan... Pensemos que los eclipses se dan en una banda muy estrecha de decenas de kilómetros, de cientos de kilómetros. Estas se dan... las ocultaciones se dan en una franja de kilómetros. Vaya, que a lo mejor aquí se oculta y en Moravita no se oculta. Ya. Bien. Pues entendido, eso, perfectamente. Tan pequeño, pues se proyecta el eclipse sobre una superficie de la Tierra mínima. Pero el hecho, ahora voy a la pregunta de si tú eres tonto, ¿cómo puedes preguntar eso a la altura que estamos? De si Sirio es ocultada por un asteroide, Sirio baja de brillo, ¿no? ¿Cómo? Sirio bajaría de brillo. Claro. ¿Podríamos decir que Sirio es una estrella variable? Estrictamente hablando, en ese momento sí es de brillo variable, pero bueno. No tiene ninguna periodicidad ni ninguna. Claro, no entra dentro porque eso sería explicado por un fenómeno totalmente distinto. ¿Son las ocultaciones periódicas o son aleatorias? No, cuando es una explosión, por ejemplo, no, digo, no ve más, es nada más que una vez. No, digo las ocultaciones. Ah, las ocultaciones de estrellas por asteroides. Hombre, no sé aleatorias. Son aleatorias porque la órbita de estos cuerpos menores se ve tan afectada por los planetas y otros cuerpos que... Varía mucho de una órbita a otra. Prácticamente es caótico. Ah. Alicia, tú querías preguntar una cosa. Sí, la luz de las estrellas, sí. ¿La gravedad les afecta? Sí. Muy bien, muy buena pregunta, pues sí. Sí que la afecta. Determinantemente, además. Tiene que ser mucha gravedad. Una gravedad normal, digamos, hasta casi el sol. El sol, el sol sí, ya la empieza a curvar, pero muy, muy, muy levemente. En los eclipses, necesita una gravedad bastante fuerte. En los eclipses se nota el efecto. Hombre, se nota el efecto sol, medido con aparatos que sean capaces de detectar pequeñas diferencias en la posición de la estrella. Se pone el cielo totalmente de noche durante 2 o 3 minutos que dura. Como se pone de noche y se ven las estrellas, se miden las que están cerquita del sol y se ven que no están en la posición que estaban cuando no está el sol. Entonces, ese pequeño movimiento que han tenido es que el sol, la masa tan grande del sol, ha curvado esa luz. Entonces, se ve afectada mi pregunta, ¿la luz de qué se compone? La luz es energía. Quedan 4 minutos. Ahí os queda eso. Energía, decía Einstein, que es masa, y la masa es energía, la energía es masa. La luz lo que pasa es que unas veces se comporta de una manera y de otra. O sea, decir taxativamente y darte una definición de que está compuesta la luz es difícil porque tiene comportamiento dual. Dual. Cuando viaja, la luz cuando viaja es una onda y cuando tropieza con algo es materia. Es una partícula. Pues de eso podemos hablar cuando hablemos de Einstein, que va a ser el jueves que viene. Hablaremos de todo este tipo de cosas. Tenemos que estudiar la biografía, los que seamos más torpes. Y... ¿Por qué? ¿Torpe de qué? Porque yo, ¿para qué me voy a estudiar relatividad si yo vengo pues para la que me lo aprender, si la aprendes y después eres capaz de explicárselo a tu abuela, es que la has entendido. Quedan 3 minutos de libertad. Bueno, ¿nada? Yo para romper una lanza, para terminar, para los profesores de ciencia, tengo que decir que mañana vamos a medir en el aula de cuarto de ESO la aceleración de la gravedad. ¿En dónde? ¿Cuarto de ESO dónde? En el colegio donde trabajo yo. ¿Y tu colegio cuál es? Vaya a medir. Nuestra Señora del Rosario. La aceleración de la gravedad. Voy a llevar unos instrumentos carísimos que se llaman una bola, una cuerda y un cronómetro. Y vas a tirar el cronómetro. Voy a medir G. Me va a salir bastante parecido a 9,8 si lo hacemos bien. No, pero un péndulo y un cronómetro. ¿Eso cómo era? Se tira el cronómetro por la azotea y el portero lo coge. ¿Eso era quién era? ¿Bor? No, ¿Bor? Qué bueno. No, se me ha extraviado ese email. Me lo tenéis que pagar. No, ese era el problema. Ya lo traeremos otro día para leerlo porque hace tiempo que lo leímos, hace mucho tiempo. Sí. Era medir. Le preguntaron a un estudiante de física cómo medirías con un barómetro la altura de un edificio. Entonces dio pues 20 no, pero por lo menos 8 o 10 formas y ninguna de ellas era midiendo la presión, que es lo que preguntaba el profesor. Era Bohr, ¿no? Tirabas era Bohr, el Rutherford. Al final decía, bueno, y el estudiante es un tal Rutherford. O sea, que no era un matado. Cogía, se subía arriba, tiraba el barómetro, medía cuánto tardaba en caer y entonces calculaba cuánto. Lo ataba a una cuerda, lo dejaba caer, medía la cuerda. O le preguntaba al portero. La de irte al conserje, darle como premio un barómetro para decir. Le decía la altura del edificio, claro, esa es otra manera de calcular. Con un triste péndulo, cuando más grande mejor, un cronómetro para medir las oscilaciones, se mide G perfectamente. O la altura de un edificio. Esperemos que te salga 9,8 metros. No saldrá porque la precisión será regular, pero bueno. Tendremos noticia. Si sale 9, algo ya... Noticia, la aceleración de la gravedad ha sido medida en el Beate. 14, y pico. Queda 1 minuto y medio. Eso, Alfonso, midiendo, te pregunta la altura de un edificio, y entonces una de las formas era midiendo cada escalón y multiplicando por el número de escalones. Otra manera. Claro. Otra era por la sombra, pones el barómetro, proyectas una sombra y por trigonometría, por los ángulos, sabe la altura del tal. Pero vamos, que al que le toque un alumno como ese. Ah, y otro era con el péndulo, coge y mide la aceleración de la gravedad con un péndulo en la base y después en el tejado, y por diferencia de gravedad. Pero que te toca un te toca un alumno así. Uf, no, yo tengo ganas de que me toque uno así, ¿no? No tendría inconveniente. Bueno, Alicia, ojalá. ¿Qué te ha parecido el programa? Me ha encantado. Va a venir más veces, ¿no? Por supuesto, tengo que enganchar. Entonces, ya sabes que todos los jueves a las 10 estamos aquí, en directo. Desde el siglo pasado y sin faltar, ¿no? Y tiene que no ser faltamos una cosa... apenas nada más que el jueves de feria y poco más. Y alguna ¿verdad? Vez que como mis sustitutos no son formales... aprenden a manejar esto y luego no... Cuando se pone el malo tendremos o tenemos que... Viene nuestro amigo Juan a hacer el control o ese de semana nos quedamos sin... O sin programa. Bueno, pues que seáis felices como esto. Ha sido un golpe bajo, don Alfonso. Sí, sí, sí. Encima que me han castigado sin poner la música que yo quiero. El programa mando yo. Por eso. Y si usted quiere mandar, y algo que tiene que hacer, venirse aquí. Pero para llegar da aquí, igual, cuando me pongo tampoco me deja. Porque no me fío todavía... Bramon, no solamente le tenía que riñir a usted, porque antes que usted hubo otro. Padawan. Hubo un aprendiz sí, Padawan. No quiero mirar a nadie. Hubo un aprendiz Padawan antes, y me acuerdo yo también ahora que me estoy viendo. Que recibió una llamada de teléfono durante el programa y sudó. Dos llamadas de teléfono. Dos llamadas. Todavía tengo pesadillas. Y se lió con los botones, pero bueno, es una experiencia más, Marcos. Nadie nos ha enseñado a Marcos, hay que tener práctica. Bueno, que muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado y que el jueves que viene, más. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.